Poesía en Radio La Negra. Ay, sopla el panadero, pedí un beso en voz alta, por favor. Pedí que nuestros pies no toquen nunca el suelo y que no quede tan lejos el cielo. Que no nos lleve la muerte hasta aprendernos la letra de la canción que compongan los poetas. Y que diga que la libertad sí se podía y que el mundo sí se salvaba. Pedí que las caricias se puedan comer y que la violencia pase de moda. Pedí que los gatitos sepan hablar y que las palabras nunca perforen corazones. Pedí que nunca un cuerpo se canse de bailar o de hacer el amor, y que hacer el amor sea mil cosas más de las mil que ya es. Pedí vínculos horizontales y transparentes, y que la gente se quiera por ser gente y no por ser lo que un binarismo dictó. Soplá el panadero vos, que tenés ojitos de pasto y bocas de murras, vos que sos el pálpito que resulta la anarquía en este armario eterno que dicen es la vida. Pedí que existiera un idioma donde domingo se dijera mandarinas al sol o donde marzo fuera orejas de elefante, donde vino se dijera labios con humedad, donde bailar fuera dejar de llover, lunes dolor de dientes, cama nube con nube, amigues cerveza fría de diciembre, hijes pájaros volando. Un idioma donde yo se dijera esto dentro mío. Vos fueras lugar al que voy. Coger fuera compartir. Amar se dijera dormir en paz. Partir fuera llegar. Y el corazón latiendo fuera ahí. Utopía, como te quiero, porque les alborotas el gallinero. Ay, ay, utopía, y alumbras los candiles del nuevo día.